café y el terrible destilo. Para demostrar que soy el más choro, que soy el más ficha de todo el piño. Ves que la chapulina le eché una limpia con el paño de cocina. Y de pasadita pedillé los tolumpas con la vecina. Me senté la polera corta, me paré los pelos con gel. Entonces agarré vuelo, me comí un chicle y me fui a cazar. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, yo no soy Federico. Llegué pa'l mambo, yo sabía dónde había boche. Prepárense cabras que yo estoy claro que esta es mi noche. La mansa pintita y ando pato, disculpen chiquillas. En el bolsillo un diente de ajo y cuatro polillas. Con la perso me puse a jotear, algo había que rescatar. Me tiré un escupito, me peiné la ceja y me puse a bailar. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, yo no soy Federico. Y la palma, y la palma, y las palmas arriba. Y la palma, y la palma, y las palmas arriba. Y llegó una crespa sensual, sus caderas movía al pasar. Usa buen champú y por lo rico que huele de usar coral. Me acerqué y la ve por detrás, no sabía lo que iba a pasar. Hola mi guachita, mi nombre es Carlito y te vengo a cantar. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, yo no soy Federico. Soy feo pero rico, rico. Soy feo pero rico, rico.